El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes. Bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es pierna, bulbeo o tijera con nuestra invitada Luisa Velázquez. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bien, Virginia Urbina. Pues aquí a ver qué sale del tema. Pues ya te hemos tenido acá anteriormente. Luisa, es un placer para nosotros volver a tenerte como invitada acá. Vamos a hablar sobre sexo lésbico con Luisa Velázquez, también conocida en las redes sociales como menstruadora. Hay una idea generalizada, ¿no?, sobre el contacto sexual entre las lesbianas, que a su vez está regido, para no variar, por un modelo del porno heterocapitalista, ¿no? Pero también hay sobre todo una especie como de mito urbano o algo similar en relación a esta cuestión de las famosas tijeras, ¿no? Vamos a intentar abordar el tema, a ver, desde distintas perspectivas y a ver qué nos sale, justo como dices, Luisa. Vamos a escuchar algunos datos del sexómetro y volvemos para la entrevista. Sexómetro. El erotismo, al fin y al cabo, es menos perverso que la hipocresía. Una cita de Kim Basinger. El sexo es el tranquilizante más efectivo del mundo. Inclusive es 10 veces más efectivo que una dosis de Valium. Bueno, Luisa, dinos, ¿es el sexo lésbico igual a esta cuestión de las tijeras? No. De hecho, ¿sabes? En las páginas de lesbianas LGBT, ajá, que igual pues no tienen una crítica como al modelo heterosexual, sino que reproducen un montón de visiones heterosexuales, y hay un montón de fotos de parejas lesbianas, matrimonios de lesbianas, ¿no? Sí, claro. Y en estas... ¿Matrimonios heterosexuales de lesbianas? Exacto. Y en estas páginas hay toda una visión de desligarse de las tijeras, ¿no? Ajá. O sea, no, nosotras hacían una encuesta, me acuerdo, eran las Juanas de Monterrey, y decía, ¿quiénes de ustedes aquí? Platicando con mis amigas, descubrimos que nadie usa las tijeras, nadie practica tijeras, ¿no? ¿Ustedes qué posición hacen? Y todas las lesbianas comentaban, no, tampoco, tijeras no. Ajá. Y a mí me parece súper, súper importante como que justo en las prácticas aún LGBT, que no tienen muchos cuestionamientos, el deseo ha sido deconstruido de muchas maneras, ¿no? Ajá, claro. Y lo podemos ver desde las lesbianas que están en el Metro Pino Suárez, ajá, ¿no? Que no es que nos reunamos a las 6 de la tarde o a las 7, sino que salen del trabajo. Y ajá, a esa claro. Hora la línea rosa está llena de lesbianas en la zona de mujeres. Y a mí me parece súper interesante que justo sean las lesbianas quienes, por ejemplo, sean gordas, ¿no? Para ajá. El imaginario, y que así pasa, ¿no? Y que a mí me gusta porque es que se han logrado escapar de la mirada masculina, ajá, ¿no? Entonces el deseo lo deconstruyen de muchas maneras, desde cómo está su cuerpo, ajá, un cuerpo no delgado, ajá, un cuerpo libre, yo diría. Y a mí me parecen muy transgresoras, incluso esas lesbianas LGBT que se paran en el metro a una hora pico a besarse con sobrepeso, a mí me parecen impresionantemente transgresoras. Ajá. Más su encuesta del tijereo, de que no hacen el tijereo que nos enseña el porno lésbico enfocado para la mirada masculina, ¿no? Además, sí, claro, siempre. A mí me gusta que eso pase, pero también es cierto que el tijero sí sucede, ¿no? Uh-huh. No es la práctica obligada entre lesbianas porque necesitas un montón de flexibilidad, uh-huh, para empezar, uh-huh, ¿no? Pero sí me gusta que se desmarquen. Uh-huh. Y por otro lado, me gusta el tijereo, ¿no? Uh-huh. Un tijereo que además es muy complicado el asunto, o sea, lo pone el porno, y el porno todas son delgadas, flacas, rubias, etcétera, y es un asunto de flexibilidad. Y también creo que me gusta también que se desmarquen, porque no todo el sexo lésbico es genital, uh-huh, ¿no? El sexo lésbico atraviesa un montón de deseo en la piel, ¿no? En la piel pueden ser besos en los ojos, o puede ser besos en la nariz, uh-huh. o puede ser un montón de cosas, ¿no? En la espalda. Y creo que la amplitud del sexo lésbico no está plasmada, o no he visto que esté plasmada en ningún material audiovisual, en ningún material uh-huh. ilustrado. Uh-huh. Pues sí, como similar a la pornografía, ¿no? Digamos. Oye, por si hay algún despistade por ahí en el mundo que nos esté escuchando, vamos a explicar, o bueno, me gustaría que me explicaras cómo, a qué nos referimos con esto del tijereo o las tijeras, para que quede súper clarísimo, por si alguien no sabe qué onda. Bueno, el tijereo es la postura más conocida del sexo lésbico y que consiste en clítoris con clítoris, o sea, simulando, o sea, las piernas son como las tijeras, ajá, ¿no? Sí, como abiertitas. Exacto. ¿No? Creo porque por eso se desmarcan. A mí en lo personal me gusta, pero implica mucha flexibilidad, o sea, como clítoris con clítoris, no es tan fácil como parece, hay un montón como suena. Hay un montón de cuerpas. Distintas, ¿no? Y además no a todas les gusta. A mí lo que me ha pasado es que sí he visto muchas cosas del sexo lésbico en tanto las organizaciones LGBT, pero en tanto protección. Y a mí, básicamente, hablar de protección me parece como que seca el deseo sexual, a mí en lo personal. Sí, sí, sí. Y aún así, o sea, con respecto a las tijeras, creo que muchas en su primer práctica sexual o en el primer relación o contacto sexual que tienen con alguna chica evitan esta práctica, ¿no? O sea, esta práctica sí implica un montón de intimidad y un montón de confianza y también estar segura de la salud de tu compañera, ¿no? Claro. Entonces, el tijereo, entre que es un asunto de una mirada masculina, es un asunto que implica flexibilidad y es un asunto que implica confianza, es una práctica cotidiana entre las lesbianas. Claro. Oye, y bueno, en el sexo dicotómico y penetrativo que se impone y se culturiza incluso entre personas que no son heterosexuales, ¿no? Persiste la idea de contacto para la reproducción, contacto para el orgasmo, y además hay miles de campañas y cosas, pues por lo del VIH, ¿no? Dicen o que no tengas que cambiar pañales, etcétera, ¿no? En este sexo rector solo pasa que te embarazas o te infectas de algo y te enfermas. Pero, ¿y qué pasa en el sexo lésbico, no? El sexo lésbico habla más como de placer, de autonomía, por lo que pues hemos visto aquí en el programa también, además, cosa que el otro tipo de encuentro sexual pues casi que ni menciona, ¿no? Eso es como pasa muy lejos, ¿no? Lo principal es como las infecciones, los embarazos, no sé qué. Y el sexo lésbico pues está más enfocado pues al puro placer, ¿no? Sí. A ver, sí, sí, creo que sí, pero también sí está gestionado de alguna manera por las agencias internacionales y sí pasa por un montón de... Se le ve al sexo lésbico como una fuente de infección, ¿no? Ajá. O sea, eso sí pasa. Sí. Pero en la práctica cotidiana creo que las lesbianas se han ido alejando mucho de esa visión. Ajá. Que tiene que ver con fondos internacionales, en quién baja qué dineros contra el VIH, ¿no? Sí, y quién baja qué dineros. Creo que sí es un riesgo importante el VPH. Ajá. Eso sí es común, si lo vivimos, si hay casos de VPH. Y ante eso sí hay medidas de protección, de seguridad, etcétera. Sí. Pero creo que es que yo vengo del sexo heterosexual de muchos años. Ajá. Entonces, para mí el sexo heterosexual comparado con el sexo lésbico, el sexo heterosexual es completamente riesgoso, ajá. ¿no? Y es poco placentero. Y ya al adentrarme al mundo lésbico, las lesbianas prefieren explorar otras formas de placer antes que exponer su salud, ¿no? Creo que es un asunto de autonomía, pero de autocuidado feminista, incluso en las que no son feministas. Y ellas no van a llegar contigo a... No, yo creo que sí va a haber chicas, pero en mi práctica cotidiana yo no veo chicas que estén arriesgándose al tener prácticas. Entonces es muy común incluso estar con ropa o evitar el contacto de fluidos, ¿no? O sea, igual hay muchos manuales en donde te dicen hay que ponerse un dique dental para evitar el contacto vulva o tu boca, etcétera. Y lo que yo he visto es que más bien en los primeros encuentros o en muchos encuentros también después evitan mucho el contacto con fluidos, ¿no? Es un asunto de no amor para ellas mismas y para ti, ¿no? O sea, no te están exponiendo en ningún momento, y de alguna manera me lo viene a reforzar, porque yo no he estado tan de cerca con el mundo LGBT, pero me lo viene a reforzar todas esas páginas en donde leo sus prácticas sexuales entre mujeres y me parecen sumamente protegidas. Entonces, entre las lesbianas lo que hacen es besarse, fajarse, masturbarse masturbarse mutuamente, que es sexo lésbico, uh-huh. Un montón de prácticas de posiciones que no implican necesariamente estar intercambiando fluidos que pueden ser peligrosos. Sí, ¿no? Claro, una práctica más riesgosa. Oye, tenemos que ir a un corte rapidísimo. No se despeguen de sus aparatos donde nos estén escuchando. Vamos a escuchar este tema de The Pointer Sisters, que se llama I'm So Excited. Es un tema muy clásico que seguramente ya todos han escuchado. Enseguida regresamos a Altersexual. No se despeguen, continúan con nosotros. Enseguida volvemos. Placeres sonoros. Redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexómetro. En un día cualquiera, 400 millones de personas alrededor del mundo están teniendo relaciones sexuales. Eso es, uno de cada 19. ¿Y usted qué está haciendo ahora? Placeres sonoros. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Estamos hablando sobre pierna, vulveo o tijeras con nuestra invitada Luisa Velázquez. Volvimos del corte, escuchábamos el tema de CSS, Alala. Nomás es un tema que me gusta y pues que se los quería compartir. Y bueno, Luisa, tú también te anuncias lesbiana conversa, como otras invitadas que han pasado por aquí por el programa. Y pues muchas han mencionado esto de la construcción consciente de un deseo, incluso de un deseo lesbofeminista. ¿Nos puedes platicar un poco de este tema? Pues el deseo lesbofeminista lo han trabajado de manera... con textos, la Arepa Chora sobre todo. Ah, sí, que ya lo estuvimos acá también. Ajá. Y el deseo lesbofeminista tiene que ver con sentir placer, uh-huh, o como, sí, con deseo hacia corporalidades o hacia manifestaciones o comportamientos que el heteropatriarcado lee como detestables, ¿no? Okay. Entonces, el deseo lesbofeminista atraviesa por cuerpas gordas, ajá, me parece, por cuerpas con muchos pelos, ajá, velludas, rapados, me parece. Ajá. Y eso sin caer tampoco en una lesbonorma, que yo pongo en duda la existencia de una lesbonorma, pero se refiere a eso, ¿no? Y es bien difícil. A mí me pasa que el deseo lésbico que suelo tener sí está bien normado por el patriarcado. Entonces, ese es el reto, pues, porque uno puede deconstruir entre tu discurso feminista y tu práctica feminista y, por ejemplo, no odiar a otras mujeres. Pero en el deseo, que es algo privado, ¿no? Nadie está en tu mente viendo qué estás deseando o cómo estás deseando. Está bien complicado porque yo sí me he encontrado erotizando imágenes del porno tradicional, hegemónico, ¿no? Entonces, uh-huh, de pronto a mí me pone un montón ver una minifalda, etcétera, y no en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Si yo veo una chica en la vida cotidiana con una minifalda, no pasa nada. Ajá. Pero en mi placer privado estoy bien normada por, uh-huh, esas prácticas. Entonces, creo que es un poco como matar el patriarcado que tienes dentro, no desear lo que toda tu vida te enseñaron. Ajá. Y yo no, y nadie sabe, ¿no? Porque no puedo saber realmente qué está pensando cada lesbofeminista cuando se está autoerotizando. ¿Quién sabe? Yo lo puedo decir. A mí a veces sí me atraviesan en la mente un montón de imágenes, minifaldas, escotes, corporalidades delgadas. Ajá. Y lo pienso y lo pienso y en algún momento me deja de poner eso porque entra más mi racionalidad. Ajá. Pero no puedo negar que estoy tan normada, que mi deseo está tan normado que incluso ahí sigue apareciendo Barbie, ¿no? Ajá. Y no sé, o sea, eso está bien complicado. Y al mismo tiempo, lo que he logrado como un poco equilibrar tanto heteropatriarcado en mi vida es que no puedo imaginar ninguna mujer conocida. Necesito imaginar que no existe, pero, ajá, ya cuando no existe me siento tan ridícula erotizando una imagen del patriarcado que ya no puedo. No, ajá. Entonces necesito, lo que hago es volver a imágenes de personas que conozco, con las que comparto vida, relaciones, etcétera, y ahí ya me siento más tranquila. Pero sí, o sea, está muy, muy intenso de pronto decir, ah, bueno, me voy a autoerotizar, y empiezan a aparecer todas esas imágenes y al mismo tiempo una dice, no quiero, o sea, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, claro. Y eso nadie lo sabe, ¿no? Es, sí, como, ¿quién sabe qué erotizan a lesbianas? No lo sé. En la práctica del discurso lesbofeminista se erotizan un montón de corporalidades que, a mi parecer, desde el patriarcado lo leerían simplemente como feas. Uh-huh. Como no erotizables. Ajá. Y para nosotras, en la práctica, o sea, en la vida cotidiana, a ti te pueden parecer muy guapas esas personas o súper sexys, uh-huh, y que solo a ti en ese grupo. Uh-huh. Eso es una cosa, pero ya cuando estás en tu práctica a solas o donde sea, autoerotizándote, de nuevo te estás peleando con el patriarcado. Uh-huh, uh-huh. Creo que a todas nos pasa, me atrevería a decirlo. Uh-huh. Tampoco hay muchas cosas escritas al respecto, como, ¿qué hago con la Barbie que se me aparece? Sí, claro. ¿Cómo le hago para sí, ¿cómo? Alejarme un poco? Sí, pues es que el deseo es súper complicado porque sí es una cuestión un poco entre hormonal, instintiva, tal vez a veces, pero que está totalmente atravesada por construcciones culturales y simbólicas, ¿no? Entonces, están asociadas desde... quién sabe cuándo en nuestras vidas se asocia a que este deseo que tengo se satisface de esta manera culturalmente impuesta. Entonces, romper, hacer esa ruptura del deseo que nace en ti, pues de tu cuerpo, ¿no? Que es como el hambre, casi casi, ¿no? La sed. Es un poco muy parecido a eso. Ah, yo creo que más o menos debe ser parecido, fíjate, cuando te dan a alguien chapulines para comer y nunca has comido insectos, ¿no? Y dices, ay, no sé, guácala, no sé qué. Pero es una necesidad. Si solo hay chapulines para comer, igual y te las comes y no pasa nada, ¿no? Y que tiene que ver también desde el principio con aprender a erotizar a otras mujeres. Exacto. Porque podemos ser lesbianas, uh-huh, pero no significa que tu deseo heterosexual ha sido deconstruido. Totalmente. No, a mí me ha pasado también estar con chicas que follan como hombres. Entonces, está muy, muy, muy, está muy diverso el panorama. Sí, claro. Porque ya cuando uno está en el discurso lesbofeminista y en la práctica lesbofeminista y está bulbeando, como diría Ana Marmariosa Flaca, sí te encuentras todavía con muchas prácticas que vistan el porno. Por ahí alguien me contaba que en una relación, en relación sexual que tenía con otra chica, ella le pedía a fuerza tener un arnés a ver qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Y ya que lo usan, se dan cuenta que nadie está sintiendo nada. Ajá. ¿No? Esta imagen de que solo con juguetes también las uh-huh. lesbianas, si uh-huh. no, no hay nada. Si no, pues no se puede, ¿no? Y que además se contrapone con la idea también por ahí de que no está mal, puedes usar objetos. Yo soy un poco purista en eso, o sea, me gusta el asunto de saber que todo lo puedo hacer con mis manos. Sí, claro, que no necesitas aditamientos especiales. Exacto, y que también pienso que si nos estamos deconstruyendo en esto de las relaciones no heterosexuales entre mujeres, ¿qué tan transgresor es ir a comprar un objeto sexual, un juguete sexual a Zona Rosa, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. ¿qué implica estar uh-huh. consumiendo objetos sexuales del heterocapitalismo? Claro. Yo creo que una puede utilizar si quiere, no sé, una calabaza o una, o sea, lo que quiera, uh-huh. O no usarlo o no. también. Bien, porque uh-huh. está, o sea, el sexo lésbico es tan diverso y puedes hacer tantas cosas con las manos. Eso sí he aprendido mucho, ¿no? Como al principio me dolían las muñecas y yo decía, ¿qué demonios? ¿Por qué me duele tanto? Sí. Y quiero contar una vez, bueno, como lesbiana conversa, eso quiere decir que primero yo era, yo no me había cuestionado qué asignación me habían dado, entonces me nombraba heterosexual y luego paso a ser lesbiana y luego a lesbofeminista. Pero en una de esas, entre que ya estaba follando con mujeres, bueno, bulbeando o ya tenía prácticas con mujeres, regresé a tener una relación con un hombre. Uh-huh. Entonces yo ya no estaba dispuesta a no sentir placer con claro. un hombre. Entonces le pedí que me masturbara, uh-huh. que no me gusta la palabra masturbar, que lo hiciera como mis compañeras, ¿no? Uh-huh. Y lo que me dijo fue, ya estoy muy cansado, ya no puedo seguir. Y yo dije, órale, o sea, esto está súper fuerte, ¿no? Estos tipos no están acostumbrados a dar placer, ajá, ¿no? Por sí. mucho que yo tenía otros parámetros de placer sí, en la claro. heterosexualidad. O sea, para mí orgasmo era algo. Y llegando a la lesbiandad, me parece que lo que yo consideraba orgasmo no era un orgasmo. No era eso. Apenas nada, ¿no? Ajá, comparado sí. con lo que ofrece la lesbiandad. Ajá. Y entonces que este tipo me dijera, estoy muy cansado. Yo dije, no tiene la menor idea de lo que es una jornada de sexo lésbico que puede durar 5 o 6 horas o una semana completa. Y eso sí lo compartimos de plano. Ajá. En el sexo lésbico, como no hay límites, por decirlo de alguna manera, te puedes pasar ahí horas. Sí, a mí me claro. encanta por ahí el manual de la arepa chora en donde dice, trague, ¿no? Si está haciendo sexo oral lésbico, porque es probable que no vuelva a consumir nada de comida en una semana por estar bulbeando. Ay. Y sí, es posible. Es totalmente posible. Y me gusta, o sea, como la intensidad del sexo lésbico, desde el dolor de muñecas, el dolor de lengua, el dolor de las piernas, el dolor de todo lo que... de músculos que no sabías que existían en tu que cuerpo. Que te podían doler. Exacto. Ahí están. Y ahí eso están. Es parte de una transgresión, ya sí creo, frontal al patriarcado. Claro. De, órale, estas mujeres están pasando 5 horas de su vida dándose placer en una desde sociedad... Los... Ajá. 20 minutos reglamentarios. Exacto. En una sociedad que les exige sufrir. Claro, además. Eso aguantarse. Es. No, pues muy interesante el tema. Lástima que se nos está acabando el tiempo, pero ojalá que puedas venir nuevamente a continuar a hablar de esto, Luisa. Si quieres dar tus datos de contacto, que te sigan en Twitter, Facebook y así. Pues en Twitter estoy como menstruadora. En Facebook tengo una época y lo voy a cerrar. Ah, perfecto. Entonces Facebook no. Por ahora no, pero en unos meses ahí voy a estar. Ok, perfecto. Pues Luisa, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Sale, nos vemos. Muy bien. Y pues también al resto del auditorio nos pueden escribir a contacto@altersexual.net, visitar nuestra página web altersexual.net, seguirnos en Facebook y Twitter. Y muchísimas gracias al operador en cabina, nuestra queridísima productora. Muchas gracias por permitirnos este espacio, a todo el equipo de Radio Ciudadana. Nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana 660 AM para otra emisión de Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Hasta muy pronto, muy buenas noches y muy feliz orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres Sonoros, Etnofilias, Sexómetro, Mente Sana, Sexo Sano, Sexiclopedia, Altercuentos, Seccionario, Eros una vez, Altersexual, donde el placer